la maravillosa Sinead O'Connor en las mañanas de la X. Un día como hoy, en 1990, llegó al número uno en el Reino Unido con esta canción original de Prince, llamada Nothing Compares to You. Y una de esas canciones, Diana, señor, cercanísimas a nuestro corazón radial, ¿no? Totalmente, porque la conocimos así. Obviamente después se vuelve importante por su video, esta cara en primer plano, una mujer espectacular llorando. Luego con MTV también vuelve y se toma... Pero para ti fue más importante Nothing Compares to You desde el video o desde la radio. Desde la radio. ¿Cierto? Sí. Sí. Yo tengo esa impresión. Mi impresión personal es que yo oigo Nothing Compares to You y me devuelve a un momento en que la radio era esta quimera de mi vida. ¿No te lleva a un lugar de noche? Yo la tengo en mi... ¿Cómo tú? ¿A un lugar de noche te refieres a un turno o a un... ¿O qué? Sí, que la escuchaba de noche. No sé, sí, por claro, qué me a mí voy me, claro, a música noche. Para soñar despiertos en Veracruz, sí. Estéreo con el maravilloso Felipe Arias. El Felipe Arias, no. Sí. ¿Ah, sí? Ese mismo. ¿Sí? Claro. ¿El de presentador de noticias? ¿Sí? Claro. Cállate, no sabía. Esto es música para soñar despiertos. Veracruz Estéreo. Claro. Buena voz, porque igual tiene buena voz. Yo era tan intenso. Señor. Y tan insoportable con la radio. Que llamé a Felipe Arias. Y le pedí que me dejara acompañarlo en un turno toda una noche. ¿Y te dejó? No, obvio no. ¿Usted claro, sabía lo pero que llamó iba? A mi mamá primero. Ah, mire, muy inteligente. Llamó a mi mamá y le dijo, doña Margarita, ¿cómo está? Es que Alejandro ¿quiere? Nos está pidiendo que si se puede quedar en un turno de música para mí. Estuve, hice mi primer bombillo con Felipe Arias cuando tenía como 11 años. Ay, wow, no, qué buena historia. Me muero de amor. No. Muy bien, claro, Alejandro. Y obviamente una de las canciones que recuerdo muchísimo de ese turno de la noche, que era de dedicatorias, es Nothing Compares to You, porque Felipe Arias la presentaba en Música para Soñar Despiertos en Veracruz Estéreo Manizales, 101.7. Es que era de noche, no sé por qué lo llevaba uno al turno de noche, ¿cierto? Es un mañana de la X-103.9, un día como hoy en la historia. Bueno, señor, volvamos al acontecer internacional. Sí, señor. Hablemos un poco de Carla Sofía Gascón. Le tocó cerrar, Alejo, redes sociales, estuvo hablando también en una entrevista, manifestándose. 52 años, esta ola de indignación en redes sociales, una de las nominadas a los premios Oscar por la película de Emilia Pérez. Ella reconoció a través de Hollywood Reporter, lo siento, pero no puedo seguir permitiendo que esta campaña de odio y desinformación me afecte a mí y a mi familia. Así que a petición suya cierro mi cuenta en X. He recibido amenazas de muerte, insultos, ofensas e intimidaciones hasta más no poder. Tengo una hija maravillosa a la que proteger, a la que quiero con locura y que me apoya en todo. También podría estar en riesgo su nominación a los premios Oscar. Que hay muchas cosas sí que toman en cuenta, entre ellas... Sí. La está nominada a Mejor Actriz, podría estar en peligro luego de que acusara al equipo de redes sociales de una competidora, Fernanda Torres, de intentar socavar su trabajo, y esto no está permitido por las reglas del Oscar. Hablar de un cualquier táctica que identifique por nombre o título a la competencia podría descalificar su nominación. Y la vi en una entrevista. Sí, llorando entre comillas. Alguien decía, nunca se fíe de alguien que no se seca las lágrimas cuando llora. Las redes sociales son una cosa muy seria, hablando que ella... Y pusieron el meme de Parásito del señor conductor. Sí. Que decía, yo en mi casa, en Londres, retirada. Que porque ya era demasiado y casi la vuelve a embarrar. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Dijo, mejor me callo. Sí, y la otra fue que... Parece que en esa entrevista, que ella mandó a hacer la entrevista. No. ¡Cállate! Mira, sí, claro, pagando. La revista Variety le publicó ayer. Mira, uno pagando puede que hacer que ella todo. Pagó para que le hicieran la entrevista para poderla sacar al aire y toda la cosa. Ah, bueno, no sé, no sorprende. O sea, todo cada vez peor. Todo cada vez peor, Alejo. ¡Ay, súmale eso! Ah, bueno, ahí está. Muy complicada la situación de Carla Sofía Gascón en sí, su señor. Camino... hacia el Oscar, que parecía ya cantado, ¿no? Parecía, hasta que salió todo la semana pasada, y yo creo que eso ya va, no se lo van a dar. Incluso contra la opinión pública, contra la observación y la percepción de la opinión pública que odia a Emilia Pérez. Sí, por ahí vi, fue a la mejor amiga de Andrés ahora, Carolina. Discúlpame. Que dijo que era... Carolina Sanín. Sí, que dijo que era súper espectacular. ¿Sí? ¿Dijo? ¿Le gustó? Le encantó. No me digan. Es que ella siempre va a estar en contra de lo que... Entonces fue gracioso porque la reacción de la gente también es que eso ni los decían. Ah, bueno, entonces todo lo contrario. Sí, exacto. Estas son Mañanas de la X. Bueno, el fin de semana, ayer estuve en la misa de don José Hernando Montañez. Ah, malejo. Ayer acompañé a su familia, a sus seres queridos, a algunos colegas de radio. Sí, señor. Por ahí me vi con Maramaos. ¿Ah, sí? Ahí me vi con Wilson Bernal. Me vi con el gran Android, quien era Andrés su segundo en el departamento técnico. Sí, claro. Señor. Con la doctora Luz Marlene Barrera también estuve compartiendo. Sí, señor. Con su familia, con sus hijos. Sí. Con los sacerdotes que oficiaron las exequias y la misa. Una misa muy bonita. Uf. Qué misa más bonita. Cuatro sacerdotes. La wow. foto. Todos sí. recordando la vocación y el servicio y la entrega de nuestro jefe técnico, quien falleció el viernes pasado. Uh-huh. 38 años. No, pues cómo no. Trabajó. Dale. Con nosotros. Hombre radio. Y todo lo que nos enseñó. También yo pasé el sábado. La foto, Dirty, me habías contado. Cuando llegues, ¿lloraste, Dirty? Con la foto es espectacular. Es con su perrito en una celebración, celebrando, ¿sabes? Un cumpleaños. Entonces celebrando un cumpleaños con su perrito. Sí, sí, sí, esa fue su foto. Que... ¿Su perrito vive? Supongo. No sabemos. Bueno, no pregunté. No, pero sí, hasta el final nos contaba que él hablaba de radio, que nosotros éramos los chinos, esos chinos. Sí. A los chinos esos. O como decía ayer Andrés en el discurso que hizo al final del servicio, los artistas. Ah, sí. Nos decía los artistas, es que ustedes son artistas. A mí me decía, usted que es toda curiosa, venga, le enseño. Entonces me cogía y me enseñaba, me decía, venga, que usted es la más curiosa. Sí, a mí sí me regañaba todo el tiempo. Sí, te regaña por no poner atención. Diana, sí. Todos estuvimos en la última capacitación con él. Ese fue el último momento que yo lo vi. Chiqui también estaba en esa capacitación, claro. Grabando la capacitación, y él estaba ahí anotando. Va al señor Montañez, un agradecimiento. Sí, su hija Diana Montañez me abrazó y me dijo, él lo quería, pero lo regañaba. Es que eso es querer, Alejandro, querer también es que usted es muy necio, regañar. Me decía. Y uno va a ver. Decía, es que usted es muy necio, me decía Hernando Montañez. Y pues uno va a ver. Y sí. La verdad es que la a lo que yo vine fue a esto. Sí, y era el único que le hacíamos caso. Él regañó a todo el mundo en este edificio. Ah, sí. Desde las más altas esferas. Pero bueno, la otra cosa. Señor. Es que lo que no sabía era su profunda convicción y religiosa. ¿Aquí? Su cercanía a la iglesia. Sí, señor. Su contribución. Su dedicación también a los niños. Tenía su entrega. Como una fundación, ayudaba a una fundación, sí. Tengo entendido. Muy bonito. Sí, a una fundación de niños huérfanos. Sí. No, eso ayer fue superstar, o sea, superestrella. Claro. Superestrella, don Hernando Montañez. Ya lo extrañamos. Claro. Ya no los hacen así, Dirty. Sí, no. Animales de radio como él ya no los hacen así. Ya no hay. Alguien decía, no hay repuestos ya. No hay. Sí. Descontinuaron esa vaina. Y bueno, lo bueno es que le aprendimos, nos enseñó. Quedan los recuerdos. Bueno, vamos con discos y Mañanas de la X 103.9 FM. Qué gran canción, Andrés. You. Ahí estaba Mr. Frank Sinatra, conducido por Quincy Jones, quien fue objeto del homenaje más bonito que se hizo ayer en la ceremonia de los premios Grammy con el pianista Herbie Hancock y la actriz y cantante Cynthia Erivo, quien hizo una versión impecable de Fly Me to the Moon aquí en Mañanas de la X 103.9 FM. La pregunta del día de hoy es, ¿a quién? ¿A cuál famoso? ¿Invitaría a una fiesta de cumpleaños? Le pagaría. ¿A quién le pagaría? Porque salió... Donald Trump invitó a Pamela Anderson a su fiesta de cumpleaños y le pagó $500 para que apareciera. Ya está bien, yo pagaría. ¿Por quién pagarías tú? Andrés Johnson. ¿Y traerías a Andrés, le pagarías $500 a Andrés Johnson, el influencer mexicano? Sí. Sí, que se pone todo tipo de zapatos altos y botas. Se trepa. Y es que maneja el humor igual que nosotros, es muy por chévere. Eso me encanta. Es muy chévere. Sería muy chistosa esa fiesta, sería muy buena. Fantástico. Andrés Johnson. Sí, señor. ¿Tú? Bueno, ¿qué ha dicho la gente? Arroba la X más música. ¿Quién Shelby le pagarían por ir a la fiesta de cumpleaños? A Juan Pablo Montoya y a Liam Gallagher. ¿Quién? Shelby. Qué agradables sujetos. Juan Pablo definitivamente es alguien que todos en mi generación admiramos y Liam le daría ese toque irreverente. El toque irreverente y extremo. Que todos admiremos a Juan Pablo Montoya. No es cierto. No es cierto. Perdón, pero yo no estuve ahí. Yo tampoco. Sí, no, yo sí, es que creo que es de mi edad. Bonflan. Y cuando corría en la fórmula y ganaba y uno madrugaba para verlo. ¿Tuviste trajecito rojo? ¿Usted se volvió fan de Juan Pablo Montoya? Sobre todo cuando respondió lo de Schumacher, que me pareció muy chévere. Pero, ¿sí? ¿Qué opinaba de Schumacher? Y le decía, no, nadie, es el huevón que le tengo que ganar y ya. Esa es la respuesta más chévere de un deportista. Yo me acuerdo de él cuando dijo que le gustaba una canción de Eurodance, More and More de Captain Hollywood Project. La tengo ok, ahí. ¿Te acuerdas de ese tema? Pues ustedes tienen, ustedes de verdad como que estuvieron pendientes. Yo sí es que nunca le presté atención a ese personaje. Mira que él, antes de que fuera muy famoso, lo entrevistaron una vez acá, hace muchos, muchos años. Yo estaba en el colegio y él estaba de moda el Eurodance. Él dijo que él ponía eso para correr. Ok. Schumacher. Muy chistoso. Claro, fórmula. No, no recordemos ese lugar. No, sí, more and more. Fórmula. Bueno, mira, por acá dice Zuli que a todos nosotros que nos invitarían. ¿Sí? Pero no nos tiene que pagar con que nos invite a empanadas y nos a tamal. Comida. Y puso eso, si no pueden les llevo empanadas. Listo, bueno, ¿cuándo es y en dónde? Pues Zuli es hoy, que tienes que traer las empanadas porque como ¿quién no es este? ¿Zuli Harrison Project? Sí. Ah. con nosotros desde 1935. Desde antes de la Segunda Guerra Mundial, Zuli Harrison. Bueno, Zuli, que hagamos que pase. Felicitaciones y gracias. Bueno, ¿quién más? También Andrés dice, Dua Lipa, Kevin Parker y todo el elenco de la primera de Skins. Importante. Ok. Camilo dice que a Víctor Manuel. ¿A Víctor Manuel? Bueno, tremenda selección salsera. Y la chica de Bosa dice, le pagaría a Keanu Reeves y lo presentaría como mi novio. Ah, bueno, pero es que eso sí, eso trae cargos adicionales. Tienes que pagarle más plata. Sí. Y yo no creo que Keanu acepte. No, él no se vende. ¿Ustedes han visto que Keanu no abraza a las mujeres cuando se toma fotos con ellas? Por respeto. Por respeto no, yo creo que es por miedo. No, es por respeto. No, yo creo que es por miedo a que digan después, ay, Keanu me manoseó. Sí, el hombre pone la mano y siempre muestra la foto que no las está tocando como para curarse en salud por cuestiones legales. No he visto, voy a ver, míralo, he reparado. Hay un vacío. Sí, o sea, Keanu Reeves nunca, cuando le piden una foto, las chicas en la calle, el hombre se cuadra de manera que el tipo manda la mano por la cintura, por la parte de atrás. Y hay un vacío. Por la espalda, y muestra, él siempre muestra la mano para que quede registrado que no las está tocando para evitar demandas. Sí, bueno, yo llego a ver eso y le digo, venga, pero agarre. No, le va a decir no. No quítese de ahí, niña. Y ya me... Entonces no creo que Keanu acepte decir que es novio de ella. Qué vaina. Complicadísimo. No sueñes más, chica. No sueñes más. No lo hagas. Hasta ahí llegó tu sueño. Y para finalizar, tenemos a Diana Marcela que dice, el Joy Arroyo, bueno, está bien, Arcade Fire, Aphex Twin y Lisandro Mesa. Ecléctico, por decirlo de alguna manera. Sí. Y usted puede también compartir con nosotros ese ese famoso incentivo. Sí, sí, sí. Comparta con nosotros a quién le pagaría para que fuera a su fiesta de cumpleaños en arroba la X más música, nuestro tema aquí en Las Mañanas 103.9. Estaba Hozier con Too Sweet en Las Mañanas de la X103.9. Me dice mi amigo 113 a través de mensaje directo en Instagram. Un abrazo muy grande para él. Chiquillo. Que el chiquillo. DJ. ¿Qué pasó? DJ el chiquillo. Sí, ¿qué te dijo? Refiriéndose a Drake, cuyo usuario en Instagram es Champagne Papi. Sí. El papi de la champaña. Súper. Dice que después de esos 5 Grammys de Kendrick ayer, hay que decirle adiós al papi de la champaña. ¿Será? ¿Será? Yo creo que es una estocada final. Pero él se levantará como el ave fénix y sacará nuevas canciones. No, mentiras, yo ya no le vuelvo a poner difícil, pie a nada de la yo música. Yo veo difícil, difícil que ese man se pare de ese golpetazo. Pero él no es muy... ¿Tan difícil o más difícil que recuperar el espíritu de la carrera de J Balvin después de la pelea con Residente? Pero él es pantalón para tiendas, él sabe sacar música pop. Creo que seguirá produciendo streams, por eso, reproducciones, pero de catálogo. Porque de aquí en adelante... Premios no. Muy difícil recuperarse. Después de los 5 Grammys de Kendrick Lamar ayer, con esa canción donde destruye a Drake, bueno, sí, muy complicado. Ser. O tendría que hacer lo mismo, sacar un disco, sacar una canción, no, pero... llegar hasta allá el otro año, ganarse 5 Grammys. Yo creo que ya le da pereza. No, no va a pasar. Sí, no, es difícil. Créanme que no va a suceder. Yo ya no dudo. Ya no vuelvo a dudar de Alejandro. Gracias, Dirty. Perdón. Por Han sido 20 hecho. Años de mucho trabajo convencerte, pero por fin lo logré. Son Mañanas en la X103.9. Somos Andrés Salazar, Dayana Rodríguez y quien les habla, Alejandro Marín, deseándoles un muy buen primer lunes de febrero, después de un eterno enero. Yo de verdad sentí que enero estuvo muy largo. Mucho. Yo hasta mañana. Y eso pues que ya estoy en una edad en que debo decir que ya todo pasa muy rápido, entonces cuando veo a la gente decir, uff, qué día tan largo, qué mes tan largo, siento algo de ternura y siento también algo de esperanza por la humanidad, porque a mí me parece que la vida se me está yendo rapidísimo. Por botones. ¿Siente esperanza? ¿Siente hope, Cor? Siento hope. Ay. Hope Sandoval. Oye, sí, ¿cómo sería pasó? Eterno que hasta yo marqué los temas hoy como 3 de enero? Sí, me llamando el plan de trabajo 3 de enero. Sí, yo insisto, yo creo que la vida se va en un abrir y cerrar de ojos. Y me alegra que haya gente que sienta que no, porque la verdad es que... pero enero sí estuvo Oye, no, enero mira estuvo que largo. Ya que hablas de eso, hay un numeral que está cogiendo, hoy me le meto en los terrenos, Andrés, que está cogiendo vuelo de un tiempo para acá. ¿En dónde? ¿En X? En TikTok. Yes. Ah, el numeral está cogiendo en está cogiendo fuerza en TikTok. Entonces vamos a hablar de TikTok aquí en Mañanas de la X después de este cierre del mes de enero, comienzo del mes de febrero. ¿Cuál es el numeral, Dirty? Hope Core. El Hope Core. Que es la esperanza. Es alrededor de la esperanza. Entonces se habla de la industrialización. Y la mecánica de video empieza con alguna imagen de toxicidad en internet. Política, odio, conspiraciones. Luego, una cortina de estrellas. Y te mueve a un mundo más amable. Okay. Es como si cambiar de pestaña fuese suficiente para escapar de la realidad. Y eso está pasando. El numeral está acumulando miles de millones de visualizaciones. Ha superado a su predecesor, Core, que se regodeaba en la miseria existencial tras años de cinismo digital. Entonces ahora se está hablando de eso. El positivismo y lo que está causando la tendencia en TikTok es eso, vender esperanza empaquetada. La industrialización de la esperanza, pero bueno, eso está muy empaquetado hace mucho rato. Lo que pasa es que ahora se lo están empaquetando visualmente a la gente joven, sí, a la gente que está en TikTok. Sí, claro. Y tiene ese esquema que acabamos de decir.